poder compartir con vosotros, formando parte del colectivo Poetas por el Clima, unos versos de mi libro Vacío, Poemas del Confinamiento. Quisiera aludir, debido a esta nefasta situación que nos aturde, como preámbulo y deseando su cumplimiento, una cita. Aquellos versos que el poeta del 98 consiguió se nos grabaran por siempre y para siempre en la memoria. Todo pasa y todo queda. Llevo unos días que la soledad se me ha multiplicado por 100. Siempre he pensado que solo podía multiplicarse por los que me habitan y vierten sus hálitos tras la apariencia impregnada de incertidumbre. Llevo unos días que siento la presencia de una soledad que no me pertenece, que desconozco, que no me identifica. La soledad no atiende a ruegos ni a posibles contradicciones. Se tiene en pie incluso ante los cimientos que otorga su ruina. Algo que ignoro está vertiendo soledad sin atender la mínima excusa. Se está acoplando y anida su entrega en cualquier vacío que supone agotado, que supone de nadie o que ni acaso supone. Defenderme de un cabrón es la historia repetida que termina en violación. No vamos a seguir jodidas, pasaremos a la acción. Cuando digo no, es no. Cuando digo no, es no. Cuando digo no, es no. Cuando digo no. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Como tenemos cerca el 8 de marzo, queríamos terminar pues debatiendo un poquito lo que supone este 8 de marzo tan atípico y tan necesario que sigue siendo, ¿no? Seguir reivindicando y seguir apostando sobre todo por además, la plataforma nosotros decidimos, han tenido un programa de, bueno, ya había una ponencia, pero ha habido muchas actividades también para concienciar. Sí, porque está con nosotras María Luisa Navarro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Dime, ¿qué me ibas a decir? Sí, que como al principio de intentar preparar el 8 de marzo, que esto lleva ya pues más de 3 meses de preparación, sabíamos que la situación no podíamos asegurar cuál era, llegado a la fecha cercana. Pues entonces planteábamos dos posibilidades, que las cosas se mejoraran y entonces pudiéramos recurrir a la típica manifestación que ya teníamos práctica de años anteriores en haberla desarrollado y elaborado, en fin, y coordinado y todo lo demás, o establecer un plan B, por si eso no era posible así, pues entonces llenar el espacio feminista de todo el mes de febrero para que de alguna manera pues se fuera concienciando la llegada de este día, que no es el día, que es un poco una cosa simbólica, pero que es todos los días del año, pero bueno, que tuviera otro contenido que fuera posible, bueno, pues simultánea con otra manera de desarrollarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha habido cosas que este año son diferentes de otros años anteriores. Pues, por ejemplo, ha habido, bueno, lo primero es que el 8 de marzo se ha organizado en torno a comisiones, porque sabíamos que no podíamos tener reuniones presenciales. La plataforma somos un grupo muy, muy, muy numeroso, son muchos los colectivos que lo forman, entonces no nos podíamos ver. Decidimos que la mejor manera era repartir el trabajo y trabajar por comisiones. Entonces se establecieron 4 comisiones. Una comisión que se tituló Nosotras Conversamos, a la cual se podía escribir cualquier persona de cualquier colectivo que quisiera colaborar en el desarrollo de la planificación de esa comisión. Y se encargaba de buscar una serie de ponencias sobre temática, por supuesto, de interés para las mujeres desde una perspectiva feminista, que fueran cubriendo todo el mes de febrero y hasta pasada la primera quincena de marzo. En ese sentido, han sido 6 o 7 conferencias que se han ido desarrollando. ninguna presencial, por supuesto, pero bueno, había que inscribirse, ha habido una manera de estar directa en el momento en que se desarrollaba online la conferencia, pero a su vez se han podido subir, la mayoría se han podido subir a redes, de manera que cualquier persona puede ver posteriormente, cuando tenga tiempo, en el momento que le interese la temática o lo que sea, puede recurrir a hacerse al día de lo que se ha intentado ahí decir. El 8 de marzo, María Luisa, hoy en el editorial que ha hecho Elvira Pérez Iruela. Ha hablado de conciliación, de cuidados, precariedad, división sexual del trabajo, jornadas parciales no deseadas, claro, educación, esa sanidad. Esa ha sido la temática de esas ponencias. Dependencia, renta básica. Prefiero, el 8 de marzo significa, o no es que signifique, sino que es un trabajo hacia todo esto. A ver, nosotros dentro de la coordinadora, en la coordinadora nosotros tenemos dos fechas clave. El 28 de septiembre, a favor de la interrupción, del derecho a decidir, sí, a favor de la IBE en concreto, y el 8 de marzo. Pero los colectivos están todo el año trabajando, porque nosotros estamos desarrollando todo un programa feminista y una serie de elementos que tenemos que ir madurando, reflexionando y haciendo práctica de nuestro cotidiano y extendiendo el mensaje a otra gente, que eso es la voz de todo el año. El 8 de marzo es una fecha simbólica donde se aglutina esas demandas y esas situaciones que se van generando a lo largo del año más puntuales, que algunas son eternas y otras son más puntuales. Pero bueno, ese es el objetivo del 8 de marzo, hacer coincidir todas esas demandas y reivindicaciones que se van viendo que a lo largo del año van siendo urgentes. Unas se repiten incesantemente y otras aparecen nuevas, ¿no? Pero bueno, sí. Claro, en la pandemia, por ejemplo, hay cosas que toman un protagonismo inmenso en el mundo, en la vida de las mujeres, porque la dificultad de las mujeres en este tiempo ha sido notable. Primero, han perdido muchísimos trabajos porque los sectores en los que mayoritariamente se trabaja han estado muy afectados por el tema de la pandemia. Pero luego el tema de esa dificultad de que los centros escolares funcionaran con continuidad ha hecho que las mujeres, el tema de cuidado de los pequeños pues, y de las pequeñas, volvía a recaer recurrentemente en las mujeres. Los mayores o las mayores de esas familias, que a su vez estaban más vulnerables para el tema de cuidado, llevar compras, otra vez recae el tema de los... Es decir, todo eso ha dificultado una barbaridad el desarrollo de este último tiempo de la vida de las mujeres con cierta libertad y con cierto respiro, ¿no? Entonces, en ese sentido, este año ha sido especialmente malo. Otro tema que quiero señalar, que me parece importantísimo, y es que el tema del confinamiento, yo no sé si tiene alguna ventaja, sinceramente yo no lo sé, pero desde luego inconvenientes tiene mucho ahí para las mujeres que son víctimas de maltrato, pues les ha obligado a vivir con su maltratador y con su agresor todo este tiempo. Y en aislamiento, además. En unas condiciones además de proximidad y de aislamiento, que eso no favorece nada. Claro. En presencia de los hijos casi siempre, que peor todavía. Entonces, es duro, es muy duro. ¿Los tiempos de crisis son de crisis también para las mujeres? Los tiempos de crisis son siempre muy buenos para los que no tienen crisis y muy malos para la mayoría de las personas que son vulnerables. Y el colectivo de mujeres es uno de los colectivos más vulnerables. Hay otros colectivos muy vulnerables en su totalidad. Pero las mujeres en su conjunto son un colectivo vulnerable. Todavía lo somos y históricamente siempre lo hemos sido, porque se nos ha considerado ciudadanía de segundo género. Entonces eso, de la igualdad. Me ha parecido lapidario en el editorial que nos ha hecho Elvira, cuando decía que ser mujer es causa de pobreza, ¿no? O sea, sustanciar eso, escribir eso, y no sentir que es una losa la que cae con un eco que tendría que llegar muy lejos, es algo que a mí me ha impactado, ¿no? Me ha llamado la atención, ¿no? Pero es que es verdad. Es verdad que también en unos espacios, en unos territorios, es menos malo que en otros. Pero fíjate que no digo mejor, digo menos malo que en otros. Pero nacer mujer es nacer con un hándicap ya, todavía. Igual no es pobreza económica, siempre, pero es pobreza de posibilidades, es pobreza de expectativas, es pobreza de ámbito que no se te abre como se le abre a otra cuando se nace chico. Es una restricción que sutilmente se va generando a su alrededor. Eso es pobreza, porque la pobreza no es solamente económica, es pobreza en el sentido amplio y profundo de la palabra, y sí que es pobreza. Por eso lo importante que es trabajar la igualdad. Para tratar de erradicar que eso ocurra desde el momento en que se nace. Es importantísimo que la sociedad entienda que somos todos iguales. Y otra cosa que a mí me parece que, bueno, que es incidir en la causa, sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿no? Viendo las distintas convocatorias que a nivel de todo el Estado, que leía por ahí un informe que estábamos en torno a unas 350 acciones reivindicativas que están fechadas en el marco del día 8, ¿no? Como idea nuclear, los cuidados, ¿no? Claro, porque en este tiempo de pandemia eso se ha hecho muy relevante. Mira, el movimiento feminista lleva mucho tiempo trabajando sobre cuál es el objetivo de la economía. El objetivo de la economía es la sostenibilidad de la vida, pero es que la sostenibilidad de la vida y el mantenimiento de la vida, de todas las vidas, recae en un porcentaje amplísimo en manos de las mujeres. Eso ya nos tiene que decir algo, ¿no? Nos tiene que decir mucho. ¿Comprendes lo que quiero decir? Perfectamente. Entonces, es que incluso con el teletrabajo, que bueno, se teletrabaja en casa y resulta que el papá teletrabaja y la mamá teletrabaja, sí, o la mamá y el mamá teletrabaja, uh-huh. y es la mujer la que aprovecha sus 10 minutos de descanso para poner la lavadora o para atender, ¿no? Claro, por ejemplo. Claro, porque el tema de la corresponsabilidad y huir de una vez para siempre del término ayuda, sino asumir como liberador que estás en un ámbito de corresponsabilidad, porque eso significa asumir tus responsabilidades como una persona adulta, y en eso los hombres han ganado mucho con el feminismo. Yo creo que los hombres han ganado mucho con el feminismo. Algunos no lo reconocen, muchos sí lo reconocen, afortunadamente, ¿no? Uno de los ámbitos en los que el hombre gana con el feminismo es esto. Claro que la corresponsabilidad tiene sus momentos duros, pero tiene también un montón de momentos de disfrute. El poder acercarte a tu hijo, disfrutar de tu hijo, participar en el cuidado, saber cuidar. Que saber cuidar es un arte. Es un arte y es el desarrollo de una capacidad tan profunda y tan humana que es una lástima que se pierda por parte de la población. En concreto, el colectivo de hombres, ¿no? Entonces, claro, en este sentido, de hecho, todo este tiempo ha sido peor. Claro. Cuando hay mujeres que se han visto en situaciones domiciliarias donde la persona que tienes al lado, que le trabaja como tú, pero después te echa una mano. Es que mi trabajo, mi tiempo. Al cuello, chaval, esa mano. Perdona por la expresión. Porque es que te dan ganas de decir, perdona, al cuello te echo yo la mano. Sí, como sí, que la mano, sí. Quitamos cuatro y tú me dices. Claro. Bueno, estas cosas son un poco. Pero es verdad, es que sí. Eso se da continuamente. Desde niveles muy grotescos y muy brutos y muy tremendos hasta niveles muy, muy sutiles. Y la desigualdad. Son muy sutiles, claro, pero ahí están. Pero ahí está. Sí, sí. Y la desigualdad salarial que la desigualdad, como la ha llamado Elvira, ¿no? La división sexual del trabajo. ¿Cómo afecta a las mujeres? Que hace muy poco, que lo hablamos aquí también hace un par de semanas, que salieron unos datos, bueno, que hay una diferencia de casi 3.000, 2.000 y pico euros entre los hombres y las mujeres, ¿no? Claro que eso afecta luego a las pensiones también. Bueno, esa fecha es que eso es un estudio más profundo que había que. Porque, sí, ¿no? A ver, en muchos ámbitos, en este país, en muchos ámbitos, no hay diferencia salarial teórica entre el hombre y la mujer. El tema es que hay muchísimos puestos de trabajo a los que las mujeres no acceden. O sea, se cierra el paso al acceso. Entonces, esa otra brecha salarial. Otra brecha, claro. O sea, que igual si yo hago el mismo trabajo que tú. En la empresa pública no me pueden pagar menos, pero es que yo tengo un techo y yo no puedo. Sí, no llego a la... Y tú puedes tirar más arriba. Sí. Y no solo y eso no depende de la capacidad, ni eso depende de un techo. El techo de cristal sigue existiendo. Sí. Hombre, los espacios públicos menos porque pasa por una oposición, o sea, hay otro rigor, ¿no? Pero luego están las otras demandas, las que tienes detrás en tu casa. O sea, yo tengo tiempo para prepararme. Yo no tengo tiempo para prepararme y seguir avanzando profesionalmente, ¿no? Es que todas esas cosas que no son tan sutiles, que son muy, muy gordas, están ahí. Y claro, todo eso constituye brecha salarial también. Claro. Otra de las cuestiones que también se plantea como una salida a las mujeres es el tema del ingreso mínimo vital. Sí, ¿qué lo pasa? Sí. ¿Cómo ha sido eso? Eso ha sido. Es que mira, no ha llegado a todo el mundo. El ingreso mínimo vital tiene unos requisitos. Ese ingreso mínimo vital no está llegando. Está llegando a quien está llegando, que cumple esos requisitos, pero es que hay un montón de personas vulnerables que no reúnen esos requisitos. Entonces no llega. En ese sentido, el ingreso mínimo vital, bueno, nada que venga está mal. O sea, nosotros no estamos por oponernos a nada que venga, pero sí a estudiarlo en profundidad y decir esto no es suficiente. Entonces nosotros, desde Yerbabuena, llevamos ya mucho tiempo, este año además, este año pasado, nos hemos dedicado fundamentalmente a eso, porque Yerbabuena funciona en base a acciones en la calle y a debates internos sobre temáticas que nos van interesando, que vamos trabajando entre nosotras y haciendo aforos públicos para que gente también participe de ese proceso de debate, ¿no? Facilitando documentos a todo el mundo para llegar al mismo nivel de conclusión o no, porque tampoco tenemos ningún interés en coincidir absolutamente en todo, ¿no? Aquí el pensamiento también es libre. En ese sentido, este año nosotros hemos estado trabajando mucho con la renta básica universal, incondicional, porque entendemos, a ver, la renta básica, con estas características, renta básica, universal e incondicional, no es la solución de este mundo tan injusto, no es la solución. Pero es una herramienta que al llegar a todas las personas posibilitaría un punto de arranque para poderse plantear otros niveles de autonomía. Eso es básico, porque es que la autonomía económica mínima no te pone la cadena al cuello en el comer todos los días, es que eso es importante, importantísimo. Entonces, claro, es una herramienta. Nosotros la llamamos que es una herramienta muy eficaz, sería una herramienta eficacísima de cambio social, porque permitiría un estrato mínimo de dignidad genérico. Y de equidad, incluso. Claro, que a su vez posibilitaría que luego las personas voluntariamente y según su estilo, su manera y su tal, fueran demandando otros niveles de autonomía en su vida y haciéndose, no sé, plenas dueñas de su existencia. Sí, pero ¿no? Hay un prejuicio, ¿no?, al respecto. Mucho, ¿no? Hay mucho. Hay un prejuicio de pensar tiene que la renta básica es poco menos que darle a la gente perra, vaga y sinvergüenza una paga gratis, ¿no? Yo estoy hablando. Sí, esto es un debate largo, pero sí, hay muchos defensores. Matizo, perdona, sí, sí. Era una expresión entrecomillada. Sí, ¿no? Sí. Quiero decir, hombre, que pero no. Pero incluso sí, sí. A vosotras en ese. Pero perdona un momentito, sí, antes, sí. En relación a lo que dices. Pero por otra parte, hay muchos economistas que no son sospechosos de ser muy izquierdosos, que admiten que económicamente la renta básica es perfectamente resolvible, o sea, que es perfectamente posible. Sí, y además con un elemento que yo lo tengo claro, quitaría de en medio un montón de problemas de otros departamentos, quitaría un montón de problemas que tenemos en la sociedad. O sea, que el presupuesto que se va ahora mismo a trabajar una serie de elementos marginales, seguramente se podrían. No harían falta, claro. No harían falta porque aparte de la burocracia brutal que está. Porque la gente que, no sé, que sea chunga porque sea chunga, pero la mayoría de la gente que entra en un sistema de ilegalidad y de delincuencia. Esto es un camino que está conducidísimo. Y aquí no podemos ser héroes, ¿eh? Yo te iba. No puede pedir a la gente heroicidades. Claro. Te quería preguntar que en ese camino hacia el aprendizaje de lo que es una renta básica universal e incondicional, ¿vosotras mismas tuvisteis dudas, se os aclararon o fue un crecimiento? Claro, porque cuando nosotros empezamos a trabajar este tema, que fue hace ya 3 o 4 años, pues bueno, te llega la primera noticia y tienes las pegas. Claro, lo que tú has dicho es una pega primera. Esto es una vidilla para la gente perezosa que no quiere hacer nada y dice, a mí me va a dar por yo. Lo que pasa es que eso luego, claro, entra a profundizar y ve muchos matices, ¿no? Es un proceso largo de leer mucho, ver lo que opinan, porque es muy importante cuando te quieres posicionar con una cosa, por lo menos nosotros lo vemos, siempre trabajamos los elementos que están a favor y sobre todo los elementos que están en contra. A ver, ¿qué pasa con los elementos que están en contra? ¿Dónde están los puntos flacos de los elementos en contra? Entonces, en ese sentido, hemos estado mucho tiempo trabajando con muchísima autoría. Hemos llegado a una conclusión que será madurable, avanzable, cambiable, pero bueno, en este momento tenemos claras algunas cosas, ¿no? De tal manera que Yerbabuena, el día 10, o sea que es miércoles, en el Centro Cívico de Poniente, tenemos la primera charla así al público, en un aforo limitado en el Teatro del Centro Cívico de Poniente, el miércoles día 10 a las 4:30. En principio está convocada para las 4:30. Si desde el Gobierno de Andalucía se permitiera que los centros cívicos ampliaran su horario hasta las 8 o las 9, entonces cambiaríamos el horario, ya se comunicaría, se subiría a las redes, se comunicaría, o lo comunicaríamos a vosotros por si lo podéis meter en cuña y tal. Pero en principio, como no nos han confirmado el cambio de horario, ampliación de horario en los centros cívicos, pues lo dejamos a las 4:30, tal como estaba en principio. ¿Y esta charla de qué va a ir? La renta básica. Sobre la renta básica, pues estaría genial. Hay un detalle que acabas de decir que me llama muchísimo la atención y que además me parece que es muy relevante. Los comentarios, lo hablábamos hace un momento hemos tenido en antena a dos personas que con el tema de la escolarización que se ha abierto ahora, es convertir una medio verdad o simplemente una definición o una expresión en un mantra y que eso termine calando socialmente. Me refiero en cuanto a lo que acabas de decir, ¿no? Tú tienes de entrada, sin conocer, tienes ya un prejuicio sobre, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, ¿no? ¿Y por qué tienes un prejuicio? Porque tienes un prejuicio inducido. Porque si no tienes una opinión contrastada, ese juicio no es tuyo. Es un juicio. ¿Te refieres al ingreso mínimo vital o a la renta básica? No. Me refiero a la renta básica. Me he confundido. Efectivamente, ¿no? Entonces, claro, ese nivel de crecimiento en el que vosotras habéis estado trabajando no es lo habitual. Lo habitual es que nos dejemos inducir por medios de comunicación, por radio, por prensa, por televisión. Y casualmente, qué curioso, que no se generan líneas de pensamiento, sino que se generan líneas de opinión. Y la opinión está inducida, ¿no? Claro que de tal manera que a día de hoy la letanía se ha convertido en que, sí, hombre, es que eso, primero, no es una competencia como las ejaculatorias, todo el mundo lo repite, nadie piensa lo que dice. Sí, ¿tú no te acuerdas cuando rezábamos las ejaculatorias en latín? No sabía lo que decía. No llegaba a eso. No, se repetía y todo el mundo lo repetía y nadie. A mi madre la he oído. Le preguntaba, ¿pero eso qué quiere decir? Ah, no sé, yo. Sí, yo lo repito, sí. ¿No? Pues es un poco lo que dices, son como mantras. Pero es que tú fíjate, es que la sociedad nuestra tiene muchísimas cosas que tiene que cambiar. ¿Qué foros de debate hay en la sociedad nuestra? ¿Desde dónde se generan foros de debate? ¿Quién genera los foros de debate y para qué asuntos se generan los foros de debate? Porque esto mismo que tú acabas de decir, fíjate tú qué despliegue de medios. No ha hecho, por ejemplo, la prensa local, especialmente Diario Córdoba, con el tema del centro logístico militar. Se han tirado 10 días a página completa anunciando un webinar de estos que han hecho. Que no me parece ni bien ni mal, yo no voy a entrar en juicios, pero por señor mío, algo tan relevante, tan impactante y tan contundente como una renta básica, ¿por qué no se ha hecho nada para abrirle los ojos a la ciudadanía y sobre todo para poder tener una capacidad de llegada a la gente? Porque cuando tú escuchas al alcalde decir que ventilar el asunto con que eso no es una competencia municipal y hasta aquí hemos llegado, dices, bueno, pero si vas a repartir 4 millones de euros en ayudas directas a la gente que la está pasando mal, y no me parece mal, ¿cómo es posible que digas que algo que va a poder solucionar los servicios municipales que tienes colapsados, nada más que a base de burocracia, en fin? Bueno, es que son miles las ventajas que aporta la sociedad la implantación de la renta básica, pero la gente esto lo desconoce. Pero fijaros qué alegría que las mujeres se planteen este tipo de cosas y lleven tiempo, 3 años, debatiendo, trayendo, me imagino, a expertas. En Córdoba hay una plataforma por la renta básica que es muy activa, ¿eh? Sí, sí. Trayendo expertas que hablen y que te despierten la mente en este tema de la renta básica, como lo puede ser en cualquier otro tema, ¿no? Que me refiero que las mujeres, evidentemente, las mujeres organizadas, en este caso desde la Asociación Hierbabuena, pues tenéis esa capacidad que a lo mejor algunos otros sectores ni se lo plantean, ¿no? Que me llama la atención eso, que tengamos las mujeres esa curiosidad. Sí, pero además, bueno, yo te diría que, hombre, que sería deseable que hubiera más foros de debate. Yo vinieran de donde vinieran los foros de debate, me parecen interesantísimos, que la escuela pública generara el debate, que los centros cívicos, que están infrautilizados, fueran centros de encuentro y debate en el periodo no laboral. Yo qué sé, o sea, habría mucho que la dinámica social para la gente joven fuera base de debates, de contrastes, o sea, tendría que cambiar todo para que el debate fuera lo habitual de comunicación entre el ser humano. No el cotilleo, claro, y la crítica, sino el debate, pero por información, informarse más que reproducir lo que sí se oye, que no es lo mismo. Pero tampoco hay tantos foros de debate dentro de las mujeres. Los hay, mucho más que entre los hombres, por supuesto. Pero sí es verdad que las mujeres salen mucho más de su ámbito de casa y de sus costumbres rutinarias que los hombres hasta ahora. Los centros cívicos, tú das una vuelta por los centros cívicos, los centros de mayores. Llena de mujeres. Y el 90% de la actividad que se desarrolla ahí lo protagonizan las mujeres. Sin embargo, en los puestos... En los puestos de representación de esos espacios no están las mujeres. Eso es. Voy a contar una anécdota que es muy significativa de esta. Nosotros aquí somos famosos por los puestos de caracoles, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, pues hace unos pocos de años voy con mi compañero a un puesto de caracoles que tenemos confianza porque vamos mucho, porque nos gusta. Y ya tenemos confianza con ella, con la mujer. Allí hay una mujer y un hombre, bueno, en los caracoles. Y le pregunto un día, los caracoles están muy buenos. Y me dice, sí, porque mira, yo aprendí la eternidad de mi madre. Mi madre la aprendió de mi abuela. Y nos llevamos haciendo caracoles toda la vida. Y yo le pregunté, ¿dónde los compras y cuánto está? No, porque yo me llego al mercado, lo compro en el mercado. Yo compro los caracoles, yo limpio los caracoles, yo hago los caracoles, yo guiso los caracoles, los caracoles. ¿Cómo se llama el chiringuito? Caracoles Manolo. Y es verdad, ¿verdad, María Luisa? Pues ya está, Caracoles Manolo. Y yo le dije, pero bueno, ¿cómo se llama el chiringuito Caracoles Manolo? Dice, eso mismo me estoy preguntando yo, ahora que me lo has dicho. Es muy curioso, pero es que así, es así. Sí. Lamentablemente todavía las mujeres de estas cosas se ríen. Esto no es para reírse. Porque ella lo decía como una anécdota. Y yo decía, madre mía, a mí me pasa esto. Yo... me lo como. Porque, pero bueno, es así. Estaríamos aquí hablando con María Luisa toda la noche. Eso está naturalizado de tal manera que es que ya está, eso no tiene discusión, ya está. Si así siempre, así será. ¿No? Total, pero puede cambiar, todo puede cambiar. Sí, sin duda. La posibilidad que tenemos las personas de cambiar es tremenda. Y cuando haces cosas, ves que la gente reacciona, responde y acude. Sí. Y está animosa y tiene ideas y quiere poner la idea en práctica. Esa es una de las cosas buenas que ha tenido la pandemia, desde mi punto de vista. Yo estoy en la Asociación Vecinal La Cerquía, que está aquí en el casco histórico. Sí. Y colaboro mucho con el Repamo. Estoy muy también relacionada con el Rey Heredia. Y entonces ves también otra cantidad de cosas estupendas que se generan cuando hay dificultades. Y como mayoritariamente ahí también están las mujeres. También. Inés, ¿tú te das cuenta que tenemos aquí una mujer aburrida? No, aburrida nada. Madre mía, alma, qué barbaridad, qué capacidad además, de llegar a 50 cosas. Y además María Luisa cosas. Es de las mujeres que llevan muchos años en el feminismo, sí, ¿no, María Luisa? Yo, muchos años que yo, yo siempre cuento, esto no saldrá, luego selecciona y las cosas que se dicen. Todo lo que tú cuentes, aquí no hay censura, por favor. No, pero si no digo, porque es que esto no... No. Esto es una cosa que no viene a cuento. Estamos hablando entre amigas, tú no te preocupes. Es que a mí esa pregunta me la han hecho ya algunas veces. ¿Tú desde cuándo eres feminista? Y yo siempre digo, yo recuerdo que desde chica yo era una niña muy rebelde, muy disconforme, y por qué, y muy díscola en ese sentido, muy molesta en el colegio en ese sentido. Luego me gustaba aprender todo, en fin. Entonces yo siempre he tenido un sentido de la justicia casi por encima que del amor. Fíjate lo que te digo, hasta qué punto, y afirmo eso. A mí si tengo que elegir entre el amor y la justicia, yo elijo la justicia. Porque donde hay justicia hay amor. Y al revés no. Entonces, en ese sentido, además, y yo he tenido eso siempre tan claro, las mujeres, tan vivido en mi piel. Prácticamente casi todas las mujeres tenemos un sentimiento desde pequeña, un sentimiento o nuestro ideario, nuestra forma de ser, de actuar, de ser feminista, aunque no supiéramos que lo éramos, ¿no? Claro, pero tiene que ser que tenga un poquito de rebeldía, de esa rebeldía de ¿esto por qué? ¿No? Aquello por eso qué, es, ¿entiendes? Es. Y sí, en ese sentido sí. Bueno, nos tenemos que ir, ¿no? Ha sido un placer. Oye, qué placer, María qué Luisa. Placer. Bueno, quiero comentar una cosita. Venga, cuenta. En respecto a la organización del 8 de marzo, que me quedaba a medias con lo de las comisiones. He hablado de la de nosotras conversamos, pero luego ha habido una comisión de calle que se ha encargado de todo lo que va a ser la concentración. Quiero hacer referencia a que la concentración es una concentración limitada, simbólica, que se va a centrar en la Plaza de las Tres Culturas, en la que confiamos absolutamente que las personas que se sientan llamadas a estar, pues por supuesto van a respetar las distancias de seguridad y van a hacer un uso adecuado de la mascarilla, seguro. Porque además confiamos plenamente en el buen sentir de la gente que vaya a ocurrir feminista y cívico. O sea, lo afirmamos. no dudamos para nada. Pues esa es otra de las comisiones. Luego ha habido una comisión de comunicación que se ha encargado de la prensa, ha comunicado los textos, en fin, todo lo que ha salido. Y otra comisión que este año es la primera vez que ha funcionado, la de redes, porque como no sabíamos si íbamos a poder estar en la calle, claro, todo el trabajo de cartelería, de la balconada que se ha hecho, que se han hecho unas balconadas, sí, para colocar, por si no se podía estar en la calle, por la lo menos que nos hiciéramos visible a través de lo morado y de la balconada. Ha habido muchos carteles. Todo lo que se hace en torno al 8 de marzo es gratuito, en el sentido de que las personas que participan, pues participan aportando su trabajo. Claro. Hay mucha gente creativa dentro de la plataforma Nosotras Decidimos y aportan su trabajo y su quehacer profesional. No son profesionales, pero bueno, que son muy, sí, sí, son muy artistas dentro de todas estas habilidades, ¿no? Y hay mucha gente joven, nos tenemos que ir ya mismo, pero hay muchas mujeres jóvenes en la plataforma. Bueno, pues los hay mujeres jóvenes, pero hay más mujeres que no son jóvenes, aunque muy jóvenes de espíritu, bueno, sí que somos, ¿eh? Pero sí, es importante que el relevo generacional llegue. Uh-huh. Una de las cosas que nosotros tenemos muy, que nos preocupa en Hierbabuena, por supuesto, es atesorar y reconocer todo lo que las mujeres anteriores a nosotros han hecho, pero transmitir un legado muy esperanzador y muy fresco y muy, y muy divertido de lo que es el futuro feminista, porque el feminismo no es nada sobrio, ni nada triste, claro, ni nada rompedor. Es una inyección de alegría, de felicidad, sí, de hermanamiento con todo el mundo, mujeres, hombres, todo aquel que sintonice, quedamos, ese espíritu, ¿no? Y eso es un mensaje, y con la vitalidad, muy la vitalidad de María Luisa, que da ganas, nos quedaríamos aquí hablando toda la noche, sí, yo estoy a gusto. Pero tenemos un límite, así es que sí, nuestro Adri, dan las 9 y un placer, María Luisa, a ver si a vosotros en otro momento, sí, charlamos otro ratito aquí en este, yo cuando ¿qué tal, cómo estamos? A mí me gusta muchísimo hablar, apenas nos hemos dado cuenta, ¿eh? Pero además como te gusta hablar, hasta la entonación y todo eso ha sido fantástico. Así no, que pero muchas además, gracias. Hombre, porque a mí me gusta también mucho, porque aparte de que ha sido muy interesante tus reflexiones, es el tono, ¿eh?, y la jovialidad con la que las transmites, ¿no? Que yo creo que muchas veces el mensaje que transmitido por un triste, ¿eh?, ya puede ser. Mira, te voy a invitar a mi boda, sí, pero sí, te lo digo con la cara pena y yo casi. Que mañana me divorcio. No, pues mira, como que no, ¿no? Mira, nosotros hemos estado en Hierbabuena, es un colectivo que muchas personas de Hierbabuena somos docentes, hemos sido docentes, ya estamos jubiladas la mayoría, y hemos trabajado muchísimo la coeducación y la necesidad de una educación afectivo-sexual desde una perspectiva coeducativa en los centros escolares en toda la etapa no universitaria, ¿no? Entonces, nosotros teníamos muy claro desde primera hora, porque te estoy hablando de la coeducación del año 70, cuando Franco todavía estaba vivo. Cuando no había y estábamos en un seminario, construimos un seminario que era una vez una escuela coeducativa, que era ilegal, por supuesto. Bueno, como Dios manda, ¿eh? Como Dios mandaba. Ateos, pero como Dios manda. Y entonces, teníamos clarísimo desde el principio del seminario que el mensaje coeducativo al alumnado tenía que llegar en positivo, siempre. Porque si no, no había manera de atraer al alumnado masculino. María Luisa, gracias. Muchas gracias. Un placer, bueno, y con esto vamos a concluir el qué tal, uh-huh, cómo estamos del 4 de marzo de 2021, con la dejando esto como antesala al próximo día 8 de marzo, la concentración a las 6:30 de la tarde, en la Plaza de las Tres Culturas, con la mascarilla muy bien puesta y manteniendo la distancia de seguridad. Eso. Y con un criterio feminista y cívico a tope, allí, como somos las mujeres veremos, y los hombres que estaremos, por supuesto que estaremos los hombres, claro que sí. Bueno, vecina, vecino, amigo, amiga, vamos, Inés, Enrique, que nos vamos, que ya nos hemos pasado unos minutos. Hasta el jueves que viene. Venga, ¿vale? Gracias por vuestra presencia. Gracias, Adri, por esa música. Gracias, María Luisa. Diga lo que digan las mujeres, estamos. ¡Ya en guerra!